Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Ya se acerca aún más el día de la Navidad. Y espero que todos pues ya tengan más ese espíritu navideño. Tal vez algunos están un poco estresados, un poco preocupados porque no han ido a comprar los regalos o porque todavía no han preparado la comida, el festejo, etcétera, etcétera. Así que tranquilos, relájense, inhalen, exhalen y después ya empiezan a hacer las cosas, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bonito día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente despejado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 20 con cielos despejados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana sábado hay probabilidad de que caiga nieve, se esperan nevadas para el día de mañana con temperatura máxima de 38, mínimas de 29. Para el día domingo, el 24, la noche buena, se esperan temperatura máxima de 38, mínimas de 34 con cielos nublados y con probabilidad de que caiga lluvias. Es muy probable que también nos vaya a caer nieve, aunque no nos esté indicando ahorita el pronóstico. Para el próximo lunes, el día pues ya de Navidad, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 27 con cielos despejados, con una probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, temperaturas máximas de 39, mínimas de 29 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Bueno, también les informo que el próximo lunes, como es día de Navidad, pues no va a haber programa de Con el Pie Derecho, pero si Dios quiere estaremos aquí el próximo martes 26 de diciembre. Y pues yo les deseo desde ahorita, ¿no?, que se pasen una increíble Nochebuena y una maravillosa Navidad. Que el Espíritu de Jesús esté con ustedes en cada momento. Que cualquier momento ahorita que ustedes sientan tristeza o que sientan, no sé, mucha nostalgia, pues que también recuerden a sus seres queridos con mucho amor. Muchas personas que estamos en países extranjeros, pues obviamente nos puede llegar esa nostalgia, sobre todo en estas fechas. igual a nuestros familiares que se encuentran pues lejos, ¿verdad? Que no pueden pasar por una u otra razón estos momentos con nosotros, pues también hay que recordarles, hay que llamarles, hay que hablar con ellos y pues recordar, ¿no?, que el amor no importa qué tan lejos estés. Si tú realmente amas a tus seres queridos con una llamadita, pues con unas palabras de amor, obviamente, pues puedes llenar sus corazones de alegría. Entonces háganlo. Yo sé que mucha gente viene aquí a Estados Unidos a trabajar y dejan todo por sus seres queridos, ¿verdad?, para darles una vida mejor. Entonces, a todos ustedes que trabajan duro, yo les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que también ya se acerca, y también que pues esta Navidad y todos los días estén llenos de bendiciones, y que todo lo que ustedes están haciendo por sacar a sus familias adelante pues se dé fácilmente y también pues muy pronto, ¿no? Porque cuando uno tiene hijos, me imagino que ha de ser muy difícil pasar pues las Navidades o cualquier otro festejo, cumpleaños, pues lejos de sus seres queridos. Pues recuerden que el amor, para el amor no hay fronteras, y si ustedes los tienen en sus mentes y en sus corazones, pues nunca se va a acabar ese amor. Y bueno, ahora sí, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tan perfecto que no te olvides. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El árbol. El árbol. Se trataba de un hombre que llevaba muchas horas viajando a pie y estaba realmente cansado y sudoroso bajo el implacable sol de la India. Extenuado y sin poder dar un paso más, se echó a descansar bajo un frondoso árbol. El suelo estaba duro y el hombre pensó en lo agradable que sería disponer de una cama. Resulta que aquel era un árbol celestial de los que conceden los deseos de los pensamientos y los hacen realidad. Así es que al punto apareció una confortable cama. El hombre se echó sobre ella y estaba disfrutando en el mullido lecho cuando pensó en lo placentero que resultaría que una joven le diera masaje en sus fatigadas piernas. Al momento, apareció una bellísima joven que comenzó a procurarle un delicioso masaje. Bien descansado, sintió hambre y pensó en qué grato sería poder degustar una sabrosa y opípara comida. En el acto, aparecieron ante él los más suculentos manjares. El hombre comió hasta saciarse y se sentía muy dichoso, De repente le asaltó un pensamiento. Mira que si ahora un tigre me atacase. Entonces apareció un tigre y lo devoró. Cambiante y descontrolada es la naturaleza de la mente. Aplícate a conocerla y dominarla y disiparás para siempre el peor de los tigres, el que mora dentro de ella misma. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, la siguiente frase: cuando te das cuenta que tu mente es la cuenta de banco que más intereses deja, es entonces cuando empiezas a cuidar lo que depositas. Demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no pueden durar, no. Aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo.

Estados Unidos impone multa millonaria a grupo televisivo por violar norma de publicidad. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, de Estados Unidos impuso al grupo de retransmisiones televisivas Sinclair una multa de $13.3 millones, la mayor planteada por el organismo al considerar que quebrantó las normas en materia de publicidad. La FCC acusó a la compañía de telecomunicaciones de emitir programaciones que habían sido pagadas bajo la apariencia de contenidos independientes en los telediarios locales y de mayor extensión con una duración de 30 minutos. El organismo independiente del gobierno federal explicó en un comunicado que el grupo no informó debidamente de las emisiones en cuestión, que se contabilizaron por un total de 1.700 veces. La violación de las reglas citadas por la FCC se refiere a la regulación que busca garantizar que las televisoras informen al espectador de cuando se emiten contenidos publicitarios, señalando quién es la parte interesada, lo que no se habría cumplido en este caso. Cuando un emisor falla al indicar quién es el patrocinador de una programación pagada, puede provocar que el público crea que ese contenido pagado es generado independientemente por la cadena en lugar de un anuncio, indicó la FCC en el escrito. Y en otra información, una buena noticia, es que sube el salario mínimo en 18 estados. En apenas 10 días con la llegada del año nuevo, 18 estados aumentarán su salario mínimo, un alza que afectará a 4.5 millones de trabajadores, según el Economic Policy Institute. La subida de entre 4 centavos y un dólar es producto, en la mayoría de los casos, de medidas legislativas o votaciones populares. En 8 estados, sin embargo, se debe a un ajuste automático al alza de la inflación. Maine sube un dólar hasta los $10 por hora y se beneficiarán $59,000, según el citado organismo. Vermont sube medio dólar hasta los $10.50 por hora, beneficiando a 31,000 trabajadores. Rhode Island sube medio dólar hasta $10.10, beneficiando 30,000 trabajadores. Nueva York sube 70 centavos hasta los $10.40, beneficiando 379,000 trabajadores. En Michigan sube 35 centavos hasta $9.25, beneficiando 257,000 trabajadores. En Minnesota sube 15 centavos hasta $9.65, beneficiando 129,000 trabajadores. En Washington sube medio dólar hasta $11.50, beneficiando 370,000 trabajadores. En California sube medio dólar hasta los $11. En Colorado sube 90 centavos hasta $10.20. En Arizona sube medio dólar hasta los $10.50. En Alaska sube 4 centavos hasta los $9.84. Y en Hawái sube 85 centavos hasta los $10.10. Por efecto de la inflación, el salario mínimo sube también en Montana, 15 centavos hasta los $8.30, en Dakota del Sur, 20 centavos, en Montana, 15 centavos, en Ohio, 15 centavos, en New Jersey, 16 centavos y en Florida, 15 centavos. Y bueno, pues aquí en Utah no sube el salario mínimo y la inflación, pues sí, va a estar presente. Entonces, a los que mejor les va, pues es en Washington a $11.50 el salario mínimo, y también pues en California, que está en $11. Y bueno, vámonos a otra información. y el Congreso evita un cierre parcial del gobierno. Con el voto de sus dos cámaras, el Congreso de Estados Unidos aprobó el día de ayer un financiamiento a corto plazo para evitar la paralización parcial del gobierno, cuyos fondos se expiran a la medianoche de este día. El Senado aprobó la resolución con 66 votos a favor y 32 en contra, mientras que la Cámara Baja hizo lo propio con 231 favorables y 188 contrarios. La resolución extiende el presupuesto estadounidense hasta el 19 de enero del próximo año, ampliando así el margen de negociación entre demócratas y republicanos para un acuerdo final sobre las cuentas del año fiscal 2018. La financiación incluye fondos de emergencia para labores de reconstrucción en Florida, Puerto Rico y Texas, donde el paso de varios huracanes causó estragos hace unos meses. Se trata de la segunda extensión presupuestaria que aprueba el Congreso en pocos días. A principios de diciembre ya lo hizo para un periodo de 2 semanas que expiraba este 22 de diciembre. Con la extensión más reciente, el Ejecutivo evita un cierre parcial en la misma semana en la que tiene lugar la aprobación de la reforma impositiva, vista como su mayor éxito legislativo desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Y Google pierde a uno de sus capos, Eric Schmidt, renuncia a la directiva de Alphabet, la empresa matriz detrás del gigante del Internet. Google perderá a partir del mes de enero a uno de sus cerebros y capos legendarios, al menos al frente de Alphabet, la empresa matriz detrás del gigante de Internet. Eric Schmidt, el multimillonario ingeniero de software que lideró como presidente ejecutivo de esa multinacional estadounidense desde el 2015, renunció el día de ayer a su cargo, según informó la propia compañía. Alphabet, cuya principal subsidiaria es Google, anunció en un comunicado que Smith abandonará su puesto a partir del próximo mes, aunque seguirá como asesor técnico y se mantendrá como parte de la junta directiva. Smith se unió a Google como director ejecutivo en el 2001, cuando la compañía solo tenía varios de cientos de empleados, y fue uno de los artífices de su despegue. Se mantuvo en ese cargo por 10 años y cuando Google se reestructuró para convertirse en Alphabet en el 2015, fue nombrado su presidente ejecutivo. En el texto del anuncio, el empresario de 62 años explicó que junto a sus cofundadores Larry Page, Sergey Brin y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, decidieron que era el momento adecuado para la transición. La estructura de Alphabet está funcionando bien y Google y las otras apuestas están prosperando. En los últimos años he pasado mucho de mi tiempo en cuestiones de ciencia, tecnología y filantropía y planeo expandir ese trabajo. Eso fue lo que escribió. La compañía anunció que tras la salida de Smith, espera que su junta designe a un nuevo presidente no ejecutivo, lo que uniría a las filas de otros gigantes como Apple y Microsoft, que también ha limitado el alcance del poder de sus altos cargos. Y en otra información, ¿qué tan serias son las amenazas de Trump? Estados Unidos se enfrentó a una pérdida vergonzosa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a pesar de los comentarios de su presidente Donald Trump sugiriendo que los países que votaran en contra de Estados Unidos se enfrentarían a repercusiones. Egipto pidió una votación en la Asamblea General de la ONU después de que Estados Unidos vetó una resolución impuesta al Consejo de Seguridad que rechaza la decisión de Washington de reconocer a Jerusalén y reubicar su embajada ahí. Estados Unidos no puede vetar mociones de la Asamblea General que requieren un voto de mayoría simple para ser adoptadas. Estamos observando esos votos, fue lo que dijo Trump el día miércoles. Déjenlos votar en nuestra contra, nos ahorraremos mucho, no nos importa, pero esto no es como era antes, que podían votar en tu contra y luego les pagas cientos de millones de dólares y nadie sabe lo que están haciendo. La embajadora de Estados Unidos frente a la ONU, Nikki Haley, también intentó presionar a otros países para no votar en contra de Washington, prometiendo anotar los nombres. Pero ¿qué tan realista era esta amenaza? ¿Qué gobiernos son más vulnerables a la presión económica de Estados Unidos? Irónicamente, uno de los países más vulnerables frente a la presión económica estadounidense también es el menos probable en contrariar a Washington en la votación del día de ayer en la ONU. Y novio que se casó en la frontera México-Estados Unidos, dicen ser narcotraficante. Fue una escena conmovedora. Un estadounidense al que le fue prohibido ingresar a México se casó con su prometida durante los breves momentos en que se abrió la barrera fronteriza entre ambos países. Ahora un periódico afirma que el novio es un narcotraficante convicto y los agentes fronterizos están furiosos de que haya aprobado una revisión federal de antecedentes y se le autorizara a participar en el evento Puerta de Esperanza del mes pasado en el cruce de San Diego. Los agentes están molestos, sientes que se aprovecharon de ellos, se sienten engañados, le dijo Joshua Wilson, vicepresidente del local 1613 del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza al San Diego Union Tribune. Resulta que proporcionamos seguridad armada para una boda de cárcel. El 18 de noviembre, Brian Houston de San Diego y Evelia Reyes de México firmaron documentos oficiales en Tijuana que los declararon marido y mujer y luego se abrazaron en las puertas de la barrera fronteriza de acero que solo se abre aproximadamente una hora al año. Fue la primera boda en el parque estatal Border Fill durante el evento Puerto Esperanza, en el que se permite que personas que no pueden cruzar la frontera se reúnan unos 3 minutos por caso. Se supone que las personas que participaron en el evento fueron escrutadas meticulosamente, pero parece que la verificación federal de antecedentes no tomó en cuenta la noticia de que Houston aguarda su sentencia después de que en mayo se declaró culpable de tráfico de drogas en un tribunal federal de San Diego. Houston fue arrestado en febrero al ingresar a Estados Unidos en el retén fronterizo de San Isidro. Los fiscales dicen que su automóvil había unos 59 kilos de heroína, metanfetaminas y cocaínas ocultos. Debido a su detención, ya no se le permite ingresar a México y ahora el evento Puerta de Esperanza está en el ojo del huracán. Y en una noticia trágica, un perro atacó a su dueña hasta matarlo. Para convencer a los vecinos de que a la joven Bethany Stephen le habían matado sus dos pitbull, el sheriff tuvo que hacer públicos algunos detalles escabrosos de lo ocurrido. La policía informó que a Stephens, de 22 años, la mataron sus perros, a los que había criado desde que eran cachorros mientras paseaban. Los vecinos de la localidad de Goodland, en Virginia, estaban impactados. ¿Qué puede llevar a un perro a volverse tan violento contra su dueño? Los expertos aseguran que aún no está claro en el caso de Stephen. Pero, en términos generales, hay algunos factores que pueden hacer que los perros ataquen. Sean Wesley, veterinario del Dispensario Popular para Animales Enfermos de Reino Unido, afirma que los perros pueden ser agresivos cuando se sienten amenazados. En el caso de la joven estadounidense, la policía aclaró en Twitter que, según el médico forense, las heridas en el cráneo de Stephen no habían sido provocadas por un animal grande como un oso o un lobo, ya que las marcas eran mordiscos en lugar de heridas punzantes. Otras tienen una causa territorial, como cuando están protegiendo algo que aprecian mucho o defendiendo su lugar favorito de descanso o su cama. Según este experto, las mordeduras a veces suceden cuando estos animales han aprendido a defender el cuenco en el que comen. La adiestradora y experta en conducta canina, Caroline Mente, señala Y bueno, regresamos con esta noticia. Que muchas mordeduras de perros se producen durante la temporada de vacaciones y no suele ser su dueño a quien atacan. Una casa llena de invitados, niños alboroteando alrededor todo el día y paseos más cortos que de costumbre pueden hacer que los canes se aburran y se confundan. Nosotros somos una especie muy verbal, así que cuando nos sentimos disgusto decimos algo, comenta Maintain. Nuestros perros solo pueden hacerlo a través del lenguaje corporal. Es fácil no reparar en lo que intentan decirnos, sobre todo con una larga lista de quehaceres navideños pendientes. Independientemente de la época del año en que se encuentren, los propietarios con más de un perro deberían vigilar cómo se comportan entre ellos. Y en otra información, subastan un Super Mercedes del año 1939, encargado y usado por, adivinen quién, por Hitler. Un Mercedes del año 1939 que fue encargado y empleado por Hitler hasta 1945 será subastado el día 17 de enero, informó la organización Worldwide, que acogerá la puja en el estado de Arizona. El conocido como cuarto coche de Hitler tardó unos 11 meses en llegar al poder de los nazis, pese a la urgencia con la que se había realizado el encargo en el mes de septiembre en el año 1938. Eso fue lo que precisaron los subastadores en un comunicado. En 1940, el Mercedes fue el automóvil escogido para la recepción en Múnich del dictador fascista italiano Benito Mussolini durante una visita de Estado. El uso dado al vehículo durante la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945 es desconocido, pero tras el fin del conflicto pasó a manos estadounidenses y fue utilizado por las fuerzas militares norteamericanas que se encontraban en Francia. Tras pasar a manos de un tabaquero belga del año 1946, fue vendido por $1,800 en tabaco a otro empresario de la industria residente en Tennessee, Tom Austin, que donó el automóvil a la Asociación Local de Veteranos de Guerra, donde se empleó durante años para luego permanecer en un garage hasta el año de 1976. Y en información deportiva, la Liga MX, los dos jugadores de Cruz Azul que Gemes se llevaría a España. La salida de Paco Gemes de la dirección técnica del Cruz Azul resultó un tanto sorpresiva. La afición reclamó a la directiva que lo dejaran ir sin saber que muy pronto encontraría un proyecto que repara la herida de no haber trascendido en la liguilla más reciente. El nuevo reto de Gemes se llama Las Palmas, un equipo español que lucha por no descender y por mantener un nivel competitivo que le permita abandonar la última posición de la clasificación general, donde por ahora se encuentra estancado. Paco tiene un reto por más complicado, podría decirse incluso que mucho más que el que significó hacerse de los hilos de uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Por ello, se habla de que los dos jugadores de la máquina podrían serle de utilidad en la liga. Se trata de dos mediocampistas del Cruz Azul, Rafael Baca, quien jugó 17 partidos de titular en el torneo anterior, y Gabriel Peñalba, el contención corpulento que parecería tener los minutos contados como cruzazulino. Gemes encontraría en ambos jugadores condiciones para poder mejorar la posición de Las Palmas, que apenas suma 3 victorias en los 17 encuentros que ha disputado hasta el momento. Y Cristiano ya entrena con el grupo y estará en el clásico. El portugués Cristiano Ronaldo regresó a la dinámica de grupo en la víspera del clásico ante el Barcelona y no se perderá la cita del Santiago Bernabéu, que terminó de preparar Zidane con una sesión con todos sus jugadores disponibles. Termina el 2017 y Zidane tiene la enfermería del Real Madrid más vacía que en ningún momento de la temporada. Tan solo el tercer portero, Lucas Zidane, sigue trabajando al margen por la recuperación de su lesión de hombro. Con la incorporación de Cristiano Ronaldo, que durante la semana se ejercitó en solitario por molestias, ya que no hay jugadores bajo tratamiento médico alguno y todos están en condiciones de jugar el clásico. Desde el inicio del entrenamiento se vio a Cristiano Ronaldo junto a sus compañeros bromista con los rondos y mostrando que está en perfectas condiciones para jugar. Completó toda la sesión y las molestias que le han tenido con un trabajo específico desde la conclusión del Mundial de Clubes, ya que ya son pasados. El Real Madrid terminó de preparar una cita clave para su futuro liguero, con gran ambiente en la plantilla y la única presencia de canteros en el portero juvenil. ¡Mua! Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estrellas, contigo en la distancia. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, dejen que todo fluya por el camino que tiene que ser. En esta jornada deberá replantearse muchas cosas de su vida personal. En el amor, apueste si pretende enamorarse. Hoy puede ser su gran día. En la riqueza es un ciclo para tomar decisiones en el trabajo o en lo económico, así que no se deje estar. En el bienestar, no abuse de su energía, su rendimiento físico e intelectual no será el acostumbrado. Para el signo de Tauro, arriésguese ya que cumplirá con las metas que se proponga, no postergue para mañana lo que pueda hacer el día de hoy. En el amor es una etapa propicia para recibir el verdadero amor y abrirle las puertas de par en par. En la riqueza, descubrirá nuevas oportunidades económicas que le ofrece el mercado laboral y avance en ellas. En el bienestar, no se exija ni se castigue por no lograrlo, aprenda que nadie es perfecto. Para el signo de Géminis, avance confiado, deberá aprovechar que el camino estará despejado y podrá alcanzar sus objetivos. En el amor le brindará una grata sorpresa que no esperaba, no se resista. En la riqueza, en sus proyectos, contará con el apoyo de personas importantes, así que recurra a ellas. En el bienestar, es una jornada perfecta para asistir a algún espectáculo lírico. Si lo invitan, acepte. Para el signo de Cáncer, muchas veces su falta de decisión podría herir a los que aprecia. Trate de ser más preciso en sus relaciones familiares. En el amor, retornará un amor del pasado pidiéndole perdón. Sonría, pero no olvide. En la riqueza, invierta su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios. En el bienestar, no permita que sus inconvenientes laborales le ocasionen dolores de cabeza. Para el signo de Leo, deberá seguir adelante con sus proyectos y no permitir que gente inoportuna lo detenga en su avance profesional. En el amor, aproveche ya que tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso. En la riqueza, defienda sus proyectos, no permita que las opiniones pesimistas de sus pares lo desanimen. En el bienestar, no se asuste por lo que vea, solo tome distancia, estará muy receptivo. Para el signo de Virgo, aunque aparezcan demasiadas obstáculos en esta jornada, todo saldrá adelante sin mayores dificultades. En el amor, destine esta jornada a la conquista amorosa o a disfrutar de su pareja. En la riqueza, siendo más constante e insistente, podrá crecer materialmente, será un proceso lento pero seguro. En el bienestar, no desespere si sus sentimientos lo confunden, ya que no sabrá qué rumbo tomar. Para el signo de Libra, será una jornada de preocupaciones y responsabilidades. Trate de enfrentar cada tema de a uno y obtendrá buenos resultados. En el amor, aproveche ya que estará en condiciones de disfrutar junto a su pareja de una envidiable velada. En la riqueza, evite los impulsos exagerados a la hora de comprar, no haga gastos innecesarios. En el bienestar, repare el desequilibrio de su cuerpo optando por una dieta desintoxicante. Para el signo de Escorpión, trate de distinguir con mayor cuidado a las personas que lo rodean y excluya a quienes no estén a su altura. En el amor, llame a aquellos que tenía olvidados en su agenda, préstele más atención a sus vínculos sociales. En la riqueza, analice cada uno de sus proyectos con detenimiento, establezca metas claras. En el bienestar, regálese un tiempo del día a gratificarse con una actividad que le dé placer. Para el signo de Sagitario, durante esa jornada deberá concentrarse en lo que ha solicitado y tendrá que evitar las distracciones. En el amor, antes de darle un sí definitivo a su pareja, evalúe si está en condiciones de comprometerse. En la riqueza, si piensa en obtener un préstamo, nada mejor que analizar y buscar información. En el bienestar, lo más saludable para su vida será que domine su ánimo y deje de lado la agresividad. Para el signo de Capricornio, deberá buscar soluciones concretas a las dificultades económicas que surjan. El resto de los problemas se irán arreglando solos. En el amor, inicie una nueva etapa en el amor. Trate de olvidarse de los rencores y viejas disputas. En la riqueza, le acercarán ese dinero que le debían hace largo tiempo. Piense bien el destino que le dará. En el bienestar, ejercite alguna actividad física que le devolverá la energía y le oxigenará la mente. Para el signo de Acuario, tendrá que ser un poco más paciente y evitar las decisiones apresuradas. Forzando las cosas no saldrán bien. En el amor, hoy la luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad, así que libérese. En la riqueza, no tema presentar ese proyecto ante sus superiores, sus propuestas serán tomadas en cuenta. Y en el bienestar, sea más solidario, se sentirá gratificado poniéndose al servicio de la comunidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Seguramente algunas situaciones podrían tomarlo desprevenido, pero usted sabrá cómo manejarlas. En el amor, converse con su pareja, es hora de disipar todos los malentendidos que tienen. En la riqueza, evite desesperarse por las deudas, logrará reunir la suma necesaria mucho antes de lo que usted cree. Y en el bienestar, recuerde que la mejor forma de sobrellevar un día en paz será no planificando nada. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con él y es lo que cuenta, saldada la cuenta ya quedó. Aquí el perdedor he sido yo, yo que estuve y fui el primer conquistador en

pudiendo estar localizados en cualquier momento. Sin embargo, una utilización incorrecta de la misma va a conllevar a varios problemas. Y sobre todo, ¿no?, que ya cuando en el WhatsApp puedes enviar y también en el Messenger puedes enviar el location, la ubicación de donde te encuentras, pues imagínate toda la gente y esa gente le puede avisar a otros, entonces, o el cumpleaños, tal vez cuando uno se va de vacaciones, el regalo de Navidad, etcétera, etcétera. Hay a ciertas personas que no te gustaría que se enteraran, ¿no?, dónde estás, a dónde te vas de vacaciones o quién es tu pareja, porque toda esa información pues se ve a la vista en WhatsApp. Al momento de que te agregan, pues pueden ver tu fotografía, pueden ver lo que estás poniendo y datos que tal vez no serían pues muy privados, que digamos, ¿no? Y entonces, si tú tienes ahí en tu celular, en tu smartphone, tienes el WhatsApp y de repente pues te ves involucrado en varios grupos, en España pues es ilegal y puedes denunciar para que te saquen de ahí, ¿no? Y bueno, así es como está esta información. Me imagino que pues la gente simplemente, si no quiere estar en un grupo, se sale y se elimina y listo, ¿no? Pero pues que alguien que lo quiera llevar más lejos, pues ya saben que sí se puede. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí. Y que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy me vienes a buscar. Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. Existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Espero que tengan listo su papel y lápiz. Hoy vamos a continuar en el capítulo número 26, la transición, y hoy el apartado que nos toca el día de hoy es el número 2, muchas clases de error, una sola corrección. Entonces vámonos directamente con el tema. Muchas clases de error y una sola corrección. Es fácil entender las razones por las que no le pides al Espíritu Santo que resuelva todos tus problemas por ti. Para él no es más difícil resolver unos que otros. Todos los problemas son iguales para él, puesto que cada uno se resuelve de la misma manera y con el mismo enfoque. Los aspectos que necesitan solución no cambian, sea cual sea la forma que el problema parezca adoptar. Un problema puede manifestarse de muchas maneras y lo hará mientras el problema persista. De nada sirve intentar resolverlo de una manera especial. Se presentará una y otra vez hasta que haya sido resuelto definitivamente y ya no vuelva a surgir en ninguna forma. Solo entonces te habrás liberado de él. El Espíritu Santo te ofrece la liberación de todos los problemas que crees tú tener. Para él, todos ellos son el mismo problema porque cada uno, independientemente de la forma en que parezca manifestarse, exige que alguien pierda y sacrifique algo para que tú puedas ganar. Mas solo cuando la situación se resuelve de tal manera que nadie pierde, desaparece el problema. Pues no era más que un error de percepción que ahora ha sido corregido. Para él no es más difícil llevar un error ante la verdad que otro, pues solo hay un error. La idea de que es posible perder y de que alguien puede ganar como resultado de ello. Si eso fuese cierto, entonces Dios sería injusto, el pecado posible, el ataque estaría justificado y la venganza sería merecida. Para este único error, en cualquiera de sus formas, solo hay una corrección. Es imposible perder y creer lo contrario, que lo contrario es un error. Tú no tienes problemas aunque pienses que los tienes. No podrías pensar que los tienes si los vieses desaparecer uno por uno independientemente de la magnitud, de la complejidad, del lugar, del tiempo o de cualquier otro atributo que percibas que haga que cada uno de ellos parezca diferente del resto. No pienses que las limitaciones que impones sobre todo lo que ves pueden limitar a Dios en modo alguno. El milagro de la justicia puede corregir todos los errores, todo problema es un error. Es una injusticia contra el Hijo de Dios y por lo tanto no es verdad. El Espíritu Santo no evalúa las injusticias como grandes o pequeñas, mayores o menores. Para Él, todas están desprovistas de atributo. Son equivocaciones por las que el Hijo de Dios está sufriendo innecesariamente. Y así, Él simplemente le arranca los clavos y las espinas. No se detiene a juzgar si el dolor es grande o pequeño. Él emite un solo juicio. Herir al Hijo de Dios sería una injusticia. Por lo tanto, no puede ser verdad. Tú, que crees que entregarle al Espíritu Santo tan solo algunos errores y quedarte con el resto te mantiene a salvo, recuerda esto. La justicia es total. La justicia parcial no existe. Si el Hijo de Dios fuese culpable, estaría condenado y no merecería la misericordia del Dios de la justicia. Por lo tanto, no le pidas a Dios que lo castigue porque tú lo consideres culpable y desees verlo muerto. Dios te ofrece los medios para que puedas ver su inocencia. Sería justo que se le castigase porque tú te niegues a ver lo que se encuentra ahí ante ti. Cada vez que decides resolver un problema por tu cuenta o consideras que se trata de un problema que no tiene solución, lo estás exagerando y privando de toda esperanza de corrección. Y así niegas que el milagro de la justicia pueda ser justo. Si Dios es justo, no puede haber entonces ningún problema que la justicia no pueda resolver. Pero tú crees que algunas injusticias son buenas y justas, así como necesarias para tu propia supervivencia. Esos son los problemas que consideras demasiado grandes e irresolubles. Pues hay personas a las que les deseas que pierdan, y no hay nadie a quien desees ver completamente a salvo el sacrificio. Considera una vez más cuál es tu función especial. Se te ha dado un hermano para que veas en él su perfecta inocencia, y no le exigieras ningún sacrificio porque no es tu voluntad que él sufra pérdida alguna. El milagro de justicia que invocas te envolverá tanto a ti como a él, pues el Espíritu Santo no estará contento hasta que todo el mundo lo reciba, ya que lo que das a Él le pertenece a todos, y por el hecho de tú darlo, Él se asegurará de que todos lo reciban por igual. Piensa entonces cuán grande será tu liberación cuando estés dispuesto a dejar que todos tus problemas sean resueltos. No te quedarás ni con uno solo de ellos, pues no desearás ninguna clase de dolor, y verás sanar cada pequeña herida ante la benévola visión del Espíritu Santo, pues todas ellas son pequeñas para Él, y no merecen más que un leve suspiro de tu parte antes de que desaparezcan del todo y queden por siempre sanadas y en el olvido. Lo que una vez pareció ser un problema especial, un error sin solución o una aflicción incurable, ha sido transformado en una bendición universal. El sacrificio ha desaparecido y en su lugar se puede recordar el amor de Dios, al cual desvanecerá con su fulgor toda memoria de sacrificio y de pérdida. Es imposible recordar a Dios mientras se tenga miedo de la justicia en lugar de amarla. Él no puede ser injusto con nadie ni con nada, porque sabe que todo lo que existe es suyo y que será siempre tal como Él lo creó. Todo lo que Él ama no puede sino ser impecable e inmune al ataque. Tu función especial abre de par en par la puerta tras la cual el recuerdo de su amor permanece perfectamente intacto e inmaculado. Solo necesitas desear que se te conceda el cielo en vez del infierno, y todos los cerrojos y barreras que parecen mantener la puerta herméticamente cerrada se desmoronarán y desaparecerá, pues no es la voluntad de tu Padre que tú ofrezcas o recibas menos de lo que Él te dio cuando te creó con perfecto amor. Y bueno, con eso finalizamos este apartado, muchas clases de error y una sola corrección. Está muy bonito lo que nos dice y es muy cierto, ¿no? A veces cuando nosotros escuchamos la palabra justicia o creemos que se hace justicia, pensamos que a alguien le está yendo bien porque le hicieron justicia y a alguien, a otra persona u otra situación, se está castigando, ¿no? Y aquí lo que nos dice, obviamente, es que cuando uno ve la justicia como lo que es, no vamos a temer porque vamos a saber que todos salimos ganando. La justicia es no ver los problemas, no encontrar problemas, no encontrar juicios, no encontrar culpables. La justicia es saber que nos podemos ver en el alma de las otras personas que están a nuestro alrededor. Es muy difícil para nosotros como seres humanos encontrar esa alma pura en los demás, porque pensamos que son externos a nosotros, que son ajenos a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo. El solo hecho de ver un cuerpo diferente, pues nos hace pensar que no formamos parte de ese otro cuerpo, o del color de la piel, o de la forma en cómo se expresan, o cómo son. Sin embargo, nuevamente nos recuerda que para que nosotros nos liberemos de todos los problemas, tenemos que vernos como una sola alma, como que los problemas no tienen un nivel pues de grandeza, ¿no? O un nivel de un problema chiquito, un problema más o menos grande, un problema muy grande. No hay ese nivel. Para las respuestas de Dios no hay niveles, únicamente hay correcciones. Tú puedes tener tal vez un problema muy grande, pensar que es un problema muy grande, que estás muy enfermo, que necesitas un milagro para la sanación, y otra persona podría pensar de que necesita resolver un problema mínimo, ¿no? Pero para Dios no existen esos niveles. Para Dios esos problemas chiquitos, grandes, medianos, no son nada. Es como un suspiro, como Él lo dijo. Únicamente es un suspiro en el cual se solucionan todos. Pero no podemos solucionar nuestros problemas si vamos a estar guardándonos unos cuantos, pidiendo, ¿no? Tal vez que a nosotros nos vaya bien y que a otros no les vaya tan bien porque los estamos castigando. Pues no, no estamos aprendiendo y no estamos liberándonos de todos estos problemas. Entonces hay que encontrar esa corrección y recordar que entre el infierno y el cielo, pues hay que elegir el cielo para encontrarnos en paz. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy que nos toca, es la lección 200, no hay más paz que la paz de Dios. Y esta es la idea que vamos a repetir durante el día de hoy, está muy bonita, se las voy a leer. No hay más paz que la paz de Dios. Deja de buscar, no hallarás otra paz que la paz de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una gélida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No puedes hallar otra cosa que la paz de Dios, a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Ese es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar de lado toda esperanza de hallar felicidad allí donde no la hay, de ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues no estarás sino pidiendo la derrota. No obstante, con la misma facilidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Pide esto y solo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir lo que es falso sea verdadero solo puede conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo, tus vanas imaginaciones, y deja de buscar lo que no puedes encontrar. Pues ¿qué podría ser más absurdo que buscar el infierno una y otra vez cuando no tienes más que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el cielo se encuentra ante ti? Allende el umbral de una puerta que se abre fácilmente para darte la bienvenida. Regresa a casa, Jamás encontraste felicidad en lugares extraños, ni en formas que te son ajenas y que no tienen ningún significado para ti, si bien trataste de que lo tuvieran. No te corresponde estar en este mundo. Aquí eres un extraño. Pero te es dado encontrar los medios a través de los cuales el mundo deja de parecer una prisión o una cárcel para nadie. Se te concede la libertad allí donde no veías más que cadenas y puertas de hierro. Mas si quieres hallar escapatoria, tienes que cambiar de parecer con respecto al propósito del mundo. Permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito, liberes de tus errores a cada hermano y los honres tal como es. Tú no lo creaste, así como tampoco te creaste a ti mismo, y al liberar a uno, el otro es aceptado tal como es. ¿Qué función tiene el perdón? En realidad, no tiene ninguna, ni hace nada, pues es desconocido en el cielo. Es solo en el infierno donde se necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. ¿No es acaso un propósito loable ayudar al bienamado Hijo de Dios a escapar de los sueños de maldad que, aunque solo son fabricaciones suyas, él cree que son reales? ¿Quién podría aspirar a más, mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo? No hay más paz que la paz de Dios, porque él solo tiene un hijo, que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su padre o a la suya propia, la cual es la misma que la de él. ¿Qué podría esperar encontrar en semejante mundo? Este no puede ser real, ya que nunca fue creado. ¿Es acaso ahí donde iría en busca de paz? ¿O bien tiene que darse cuenta de que, tal como ve el mundo, este solo puede engañar? Puede aprender, no obstante, a verlo de otra manera y encontrar la paz de Dios. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo. Pero se empieza a tener paz en él cuando se le percibe de otra manera. Y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y lo que yace tras ellas. La paz es la respuesta a las metas conflictivas, a las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y frenéticas y a los empeños sin sentido. Ahora el camino es fácil y nos conduce por una ligera pendiente hasta el puente donde la libertad yace dentro de la paz de Dios. No volvamos a perder el rumbo hoy. Nos dirigimos al cielo y el camino es recto. Solo si procuramos desviarnos podemos retrasarnos y perder el tiempo innecesariamente por escabrosas veredas. Solo Dios es seguro y Él guiará nuestros pasos. Él no abandonará a su hijo necesitado, ni permitirá que se extravíe para siempre de su hogar. El Padre llama, el Hijo le oirá. Y eso es lo que hay con respecto a lo que parece ser un mundo separado de Dios, en el que los cuerpos son reales. Ahora reina el cielo, deja de buscar. Has llegado a donde el camino está alfombrado con las hojas de los falsos deseos que antes anhelabas, caídas ahora de los árboles de la desesperanza. Ahora se encuentran bajo tus pies, y tú levantas la mirada y miras al cielo con los ojos del cuerpo, que ahora te sirven solo por un instante más. Por fin, la paz ha sido reconocida, y tú puedes sentir cómo su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y amor. Hoy no buscamos ídolos. La paz no se puede encontrar en ellos. La paz de Dios es nuestra, y no habremos de aceptar o querer nada más. Que la paz sea con nosotros hoy, pues hemos encontrado una manera sencilla y grata de abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito y nuestros sueños solidarios por compañerismo, pues la paz es la unión, sí, procede de Dios. Hemos abandonado toda búsqueda, nos encontramos muy cerca de nuestro hogar y nos acercamos aún más a Él cada vez que decimos: no hay más paz que la paz de Dios. Y estoy contento y agradecido de aquí así sea. Y bueno, les repito, esta frase le pueden agregar: y estoy contento y agradecido de que así sea. La principal: no hay más paz que la paz de Dios. Y bueno, está muy bonito. La verdad es que una vez que escuchamos toda esta lección, como que nos queda súper claro, ¿no? Realmente, pues nuestro cuerpo físico, nuestra mente, es la que nos llega a engañar de que hay problemas, de que hay dolor, de que hay todas estas cosas que no nos pueden dar pues la paz que necesitamos, ¿no? Y nos recuerda que hay un puente, que hay un puente que todos vamos a pasar el día que nosotros lleguemos a dejar nuestro cuerpo físico en este mundo. Vamos a pasar ese puente en el que solo hay paz. Y nos los dice aquí en el libro. Tal vez nosotros lo conocemos como el paraíso, o hay mucha gente que lo conoce como su casa en la eternidad. Bueno, la manera como tú le llames, ese paraíso, esa paz, ese cielo, ese lugar tan maravilloso, lo puedes encontrar ahorita. Es lo que nos dice el libro. Hoy podemos tener esa paz. Lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y descubrir realmente todo el amor y toda la paz que Dios nos tiene en estos momentos, no cuando vayamos a dejar el cuerpo. Hoy podemos reconocer que no hay más paz que la paz de Dios. Hay que dejar de buscar, hay que aceptar este hecho, y de esta manera pues vamos a dejar de estar sufriendo y de estar preocupándonos. Acepta a tu prójimo, ya no le pongas más problemas a tu vida, porque no existen. Cualquier nivel de problema que tú tengas, tal vez dices tú, es que tengo un problemón ahorita que no lo puedo resolver, no existe. Está la paz contigo, y si la aceptas, todo se te va a solucionar, todo, independientemente de que sea una enfermedad muy grave o que sea un problema pues que nosotros consideramos como el peor de los problemas que puede pasar. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. No hay más paz que la paz de Dios. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo quiero besarte, solo junto a ti. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. Hoy te traje un juguito que te va a ayudar a limpiar los riñones y a fortalecerlos. Así que esta recetita no puedes dejar de hacerla, sobre todo pues si quieres mantener tus órganos vitales pues sanos. El día de hoy este jugo pues va a estar un poquito más, podría decirse, complicado en comparación a todos los que yo les traigo, porque se necesitan más ingredientes. Necesitas media cabeza de col o lo que es el repollo. Necesitas también una zanahoria, dos tallos de apio, medio tazón de judías germinadas y una rebanada de piña. Esos son los ingredientes que vas a necesitar el día de hoy. Nuevamente, media cabeza de repollo o col, una zanahoria, dos tallos de apio, media taza con judías germinadas y una rebanada de piña. También puedes tener un vaso con agua, que es opcional. Las personas que tienen su extractor de jugo, pues hay que pasar todos estos ingredientes por el extractor. Y si no, pues hay que partir los ingredientes en trozos pequeños y agregarlos en la licuadora con un vaso con agua y licuarlo hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda que tomes el jugo un vaso por las mañanas toda una semana, y cuando hagas esta limpieza la tienes que hacer una vez por mes, o sea una semana por mes, y de esta manera pues vas a mantener tus riñones limpios y obviamente pues sanos, ¿no? Entonces puedes fortalecer. Si tú ya tienes problemas con tus riñones, antes de preparar este jugo, consúltalo con tu médico. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Vámonos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula El Árbol.

espiritualmente. Tal vez la gente que no cree en que nos podemos conectar espiritualmente o energéticamente, pues en estos días se ven milagros, porque todos tenemos pues un sentimiento de amor, un sentimiento que es distinto al que tenemos todos los días, ¿verdad? Que debería de ser así, pero por eso pasan cosas mágicas. Entonces, cualquier problema que tengas o cualquier preocupación, déjala en estos días en manos de Dios y dedícate únicamente pues a recibir el nacimiento del niño Jesús. Y pues también les deseo que la pasen pues muy felices y muy contentos en compañía de sus familias este día domingo y lunes. Y también que se cuiden mucho si van a viajar a visitar a sus familiares. Manejen con mucha precaución, tengan mucho cuidado. Si van conduciendo, no vayan texteando. Si se van también a tomar, no sé, a celebrar en fiestas, también por favor, si van a conducir, no tomen. O si tomaron, pues tomen un taxi, un Uber o un Lyft. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Que pasen un excelente fin de semana y una excelente Navidad y Nochebuena. Y recuerden que el próximo lunes, por ser Navidad, no habrá programa. Pero el próximo martes, si Dios quiere, aquí estaremos a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.